le han arrancado esta medida a Rajoy y al Partido Popular. Palabras de Francisco Reyes en el mismo viernes. Ayer domingo llegaban las reacciones del Partido Popular. En un principio, el presidente provincial del Partido Popular de Jaén y senador José Enrique Fernández de Moya expresaba su gratitud al gobierno del presidente Rajoy por la extraordinaria sensibilidad con la agricultura jienense, consecuencia de la mala campaña que hemos vivido en el olivar. Palabras de José Enrique Fernández de Moya. Quiero valorar de manera extraordinariamente positiva lo que significa el anuncio hecho por la ministra Báñez de la rebaja de las peonadas de 35 a 20. Una vez más, el Partido Popular es el partido del olivar, es el partido del campo jiennense y es el partido extraordinariamente comprometido con el presente y el futuro de nuestro cultivo milenario. Ya en la noche de ayer también reacciones de la propia ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, que afirmaba que la reducción de 35 a 20 el número de peonadas exigidos para acceder a las ayudas de trabajadores agrarios es la garantía de que todos los trabajadores del campo de Andalucía y de Extremadura van a percibir las prestaciones a que tienen derecho, la renta y el subsidio agrario. Y es la reducción de peonadas de 35 a 20 peonadas para que ningún trabajador del campo jiennense ni andaluz se quede sin las prestaciones a las que tiene derecho, que son la renta o el subsidio agrario. Por tanto, hoy hemos acometido esa medida porque la cosecha, como saben muy bien, en Jaén ha sufrido con la sequía y ha bajado bastante la producción de aceite en el último año. Hemos hecho lo que debíamos de hacer, y es hablar con los interlocutores sociales, conocer los datos definitivos de campaña, como nos exige la ley, pero el gobierno, insisto, de Rajoy cumple, y dijimos que esa medida, rebajar las peonadas de 30 a 20, la tomaríamos en cuanto se pudiera cumplimentar todos los requisitos oficiales, después de hablar con los interlocutores sociales, y así tengan la garantía todos los trabajadores del campo de Andalucía y de Jaén que van a percibir las prestaciones a las que tienen derecho. 52.000 personas en Andalucía y 15.000, casi 15.000 en la provincia de Jaén. Por tanto, cumplimos con los trabajadores del campo andaluz, cumplimos con la producción y con el mundo rural de Jaén, porque para nosotros esa ha sido siempre una absoluta prioridad y es un compromiso, como digo, del Gobierno de España con los trabajadores del campo que hoy damos efectivo cumplimiento. Palabras, declaraciones de la ministra en su visita a la localidad de Andújar en la tarde del pasado viernes. En clave local y festiva, numerosas han sido las actividades que se han realizado en esta ciudad con motivo del Día de Andalucía, actividades apoyadas en colectivos y asociaciones de la ciudad, así como asociaciones juveniles, clubes de galgos, de silvestrismo, academias de baile, coros romeros, incluso también un viaje de la Escuela Municipal de los Deportes, de deportistas y familiares a Madrid en el día de ayer, y el Centro de Participación Activa de Personas Mayores que inauguraba el pasado sábado una exposición fotográfica, los mayores y el medio ambiente, que se mantendrá abierta hasta el día 12 de marzo. También el pasado sábado el propio centro acogía una charla sobre el Estatuto de Andalucía a cargo del alcalde José Luis Hidalgo. Sí, los andaluces y andaluzas podemos disfrutar de una serie de derechos que hace muy pocos años eran solo una ilusión, una utopía. El Día de Andalucía debe representar ahora más que nunca la conquista de esos derechos y luchar para que no desaparezcan. Vosotros y vosotras habéis trabajado duro para que vuestros hijos, para que vuestros nietos y en muchas ocasiones para que vuestros bisnietos puedan disfrutar de la sociedad de bienestar, que algunos ahora quieren poner en duda, por no decir que directamente con el pretexto de la crisis quieren cargarse. Voy a intentar ser ameno en esta charla y voy a intentar trasladarlos también lo que es la situación histórica en la que Andalucía al final pues culminó este proceso de autonomía. Los orígenes históricos de la autonomía andaluza se remontan al alzamiento revolucionario de Topete en Cádiz en el siglo XIX, con el que se reivindica mayor democracia y descentralización. Ya en el siglo XX destaca la figura de Blas Infante, padre de la patria andaluza, quien junto con miembros de varios centros andaluces firma en 1919 el manifiesto de Córdoba, que describía a Andalucía como realidad nacional. palabras, testimonios de esa charla del alcalde en el Centro de Participación Activa de Personas Mayores de nuestra ciudad el pasado sábado, Día de Andalucía. Se cumplen las 7:30 de la mañana. Las 6:30 en Canarias.